Sacado un nuevo ritmo, sabroso para bailarlo, y todos los bailadores charanga quieren gozarla. Que yo no sé si fue charanga lo que formó la bellaca, pero vino la charanga y a todos puso a gozar, y a todos los bailadores se les gusta la carana. Piden todos la charanga, porque todos van a bailar. Charanga pa' ti, pa' ti no más, charanga para. Goza, charanga pa' ti, pa' ti no más, charanga para. Goza. Charanga para, goza, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, pati, pati no más, charanga para, goza, charanga, pati, pati no más, charanga para, goza. Charanga para, goza, charanga para, goza.